Hoy, día 12 de noviembre de 2019, porque sí, estamos en 2019, aunque en algunos aspectos o en algunas ocasiones parezca que estamos en otro siglo, emitimos nuestro programa número 10. Somos conscientes de que 10 programas no es casi nada, apenas se puede hablar de una trayectoria en la radio, pero lo cierto es que a nosotros nos hace mucha ilusión, y esta alternancia que habrás podido comprobar es solo un pequeño cambio o un pequeño guiño en comparación con todo lo que tenemos pensado hacer en el futuro. Pero no vamos a hablar de eso ahora. La verdad es que echando la vista atrás a los 9 programas anteriores, nos ha cundido bastante, y es que, como ya advertimos en el primer programa, la cultura da para mucho, al menos en Zaragoza. Es algo que hemos querido dejar claro desde el principio y nos alegra que haya gente como tú, que nos escuchas, que piense lo mismo. Hemos hablado de Magritte, del fotoperiodismo, de la Game Boy, de la psicodelia, del arte urbano, de la tabla periódica, del FIZ, de patrimonio industrial con nuevos usos culturales, de un intensivo de exposiciones en el Centro de Historias o en el Palacio de Sástago, de esculturas urbanas, de años en concreto o de referencias. Hemos tenido hasta un especial Fiestas del Pilar o una sección para una película que acabamos de ver en el cine, pero porque necesitábamos hablar de ella y porque, como siempre, seguimos nuestro propio criterio. Evidentemente, hemos hablado de música y he escuchado bastante, y hemos tenido presentes tanto a grupos de aquí como a otros más internacionales. Hemos tenido momentos de brevedad, de tranquilidad o incluso de atemporalidad. Pasamos de no tener cuñas a tener sin conocimiento y de hablar con música de fondo a optar por una forma más minimalista, que somos muy fans del menos es más. En definitiva, han sido pocos programas, pero ha habido mucho movimiento. Entre todo esto ya comentado, no podemos olvidarnos de aquellas personas que nos han acompañado desde el primer momento, o incluso desde ahora mismo. Cada escucha, cada mensaje o cada audio que recibimos no es más que un empujón más que nos lleva a seguir con esto y a creer que realmente lo que hacemos sirve para algo y merece la pena. Por no enrollarnos mucho más ni caer en el sentimentalismo y que esto parezca un agradecimiento de unos premios, simplemente dar las gracias y esperar que estos 10 programas sean tan solo los primeros de muchos. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. Y llegamos al 10. Un nuevo episodio en el que hemos decidido cambiar lo justo para no hacerlo de siempre, pero haciéndolo de siempre. Vamos, que el resto del programa va a ser similar a como ha sido hasta ahora. Sin música de fondo, pero sí con música a ratillos. La distribución en secciones para que sepas en todo momento en qué fregado nos hemos metido. Y también manteniendo ese espíritu con el que empezamos el programa. Demostrar que en Zaragoza hay cosas culturales que comentar y que reivindicar. El 1-10 lo comenzaremos con esa sección a la que tanto nos gusta subir, aunque a veces nos salgan ciertas rozaduras por alguna de las temáticas que comentamos, el esbarizaculos. Y hoy la verdad es que viene cargadito, la selección de las 25 mejores experiencias turísticas de Aragón, la unión puntual de Tiziano y Teruel, el aniversario de uno de los centros municipales más comentados en este programa, como es Las Armas, y la celebración de dos festivales, la 36ª edición del Festival de Jazz de Zaragoza y la 24ª edición del Festival de Cine de Zaragoza, para que luego se diga que no hay nada por estos lares. Después volveremos a apostar por la joyita de la semana, y vamos a dejarte con todo el hype, pero bueno, somos buena gente y te lo decimos ya, principalmente porque no queremos que te montes una película que no es. Hoy, precisamente, vamos a hablar de la primera película de la historia del cine español, y que, aunque igual no te lo creas, se grabó a unos escasos metros de la puerta de la Basílica del Pilar. Eso sí, si quieres saber más, tendrás que aguantarnos un poquito, que tampoco queremos adelantar contenidos a lo tonto. Luego es el turno de la pausita, ese breve momento de tranquilidad en el que hacemos una tregua contigo. Os hablamos rápidamente de una banda aragonesa y os ponemos uno de sus temas. Y cabe decir que esta semana la selección no ha sido muy difícil, ya que es un Red Grupo Baleín que acaba de publicar su segundo trabajo hace no mucho tiempo. Luego, la review de esta semana, aunque podríamos haber hecho un especial de 10 horas sobre ella tranquilamente, está destinada a la exposición que se puede visitar en el Paraninfo y que trata sobre Santiago Ramón y Cajal. Y ya te avisamos que la tuvimos que visitar en dos ratos, porque tenía tanta información

El lote incluía además dos cámaras Lumière que fueron adquiridas por el entorno Lumière a un precio muchísimo mayor que al que se vendieron en su momento. Y ahora, la pausita. La verdad es que, bueno, un poquito sí que estamos corriendo, lo que pasa es que es lo que hemos comentado al principio, que la review de Ramón y Cajal, como es bastante extensa, al igual que es la exposición, que luego comentaremos, pues vamos un poco ligeritos para así pues ir al grano, por así decir. Pero bueno, ahora lo que toca es, como habéis oído en la cuña, la pausita, que en esta ocasión pues es... Bueno, también lo he dicho en el bueno, en el sumario en este caso, es que como hemos cambiado, ya habéis visto que hay cierto descontrol. Bueno, que en este caso los partícipes o el centro de la pausita son la banda Rizvalein, que vamos a poner uno de sus temas, Howling, que se encuentra o es perteneciente a The Dame, el segundo trabajo de la banda, que está precisamente integrada por miembros de otras, como por ejemplo Casi Reptil, que esta sí que sigue en activo, o Visión Tunnel y Rowill, que en este caso ninguna de las dos siguen en activo. Se grabó este segundo trabajo en la iglesia de Pozuelo de Ariza y el técnico y productor ha sido Carlos Osinaga, que es bastante conocido por trabajos con bandas como Berry Charrac, Lisabo o Fermín Muguruza. Y de hecho ya aprovechamos para decir que el próximo día 15 de noviembre estarán en Las Armas. Y dicho esto, porque lo mejor es que los escuchéis a ver si os gustan, que esperemos que sí, pues ya os dejamos con esta canción, con Howling. Hey! ¡Al loro! ¡La review! Pues la review de esta semana la hemos dedicado a Santiago Ramón y Cajal, 150 años en la Universidad de Zaragoza. Es una exposición dedicada evidentemente a la figura de Santiago Ramón y Cajal y en especial a su vinculación con la ciudad de Zaragoza y su universidad. Está disponible para visitar hasta el 11 de enero del año que viene en el edificio Paraninfo, la antigua Facultad de Medicina y Ciencias. Entonces, como siempre, para hablar de la exposición vamos a empezar un poco hablando de la forma, y es que la exposición, como ya veréis, tiene muchos contenidos y están todos divididos en 5 espacios. 4 salas, las salas Goya y Saura, que hablan más de la vida de Santiago Ramón y Cajal y de su vinculación con Zaragoza. La sala África Ibarra, que se centra en la Escuela Neurológica Española. La sala Joaquín Costa, que habla de la neurociencia en el siglo XXI. Y la biblioteca, que hay pues toda una recopilación de publicaciones en torno a la figura de Santiago Ramón y Cajal. En cuanto a tipografía y colores, pues simplemente destacar las paredes blancas y el azul, elegido como creemos el color azul lunizar de la Universidad de Zaragoza, y con una letra pues blanca, fondo blanco y letra negra, de fácil lectura y con una tipografía bonita, y pues queda así como mucho, muy elegante. Los textos además destacar que estaban colocados como sobre un plástico así azul traslúcido, y sobre reproducciones de imágenes en gran tamaño, eso es muy interesante. En cuanto a medios utilizados, pues las vitrinas y sobre todo muchas paredes, porque al ser 5 salas hay espacio de sobra que rellenar, y también, como siempre, complementarios, pues proyecciones y vídeos. En cuanto a la distribución, como veremos, hay mucha cantidad, pero no se hace pesada ni está así condensada, sino que hace muy dinámica la exposición con el uso de mapas al principio y un árbol genealógico. La iluminación también está muy bien, hasta las salas con iluminación directa del sol y los focos que, como siempre, son movibles y muy bien adaptados. Y eso en lo que forma parte, en la forma, valga la redundancia, porque, bueno, vamos a hacer un breve paso o vamos a hablar un poco del contenido, así un poco por encima, porque hay mucho que comentar y, sobre todo, lo que queremos en especial hablar es de los varios, que es el apartado que hacemos siempre cuando hacemos una review, que en este caso había bastantes... Hay cosas que comentar. Bueno, en cuanto al contenido, pues la temática es, lógicamente, Santiago Ramón y Cajal, aunque en este caso está más centrado en su relación también con la universidad. Luego, pues el recorrido es cronológico y está sobre todo dividido en 12 principales bloques. En primer lugar, pues sus orígenes, la familia y su vida en Zaragoza, pues desde su nacimiento en 1852. Luego hay cuestiones como el apoyo de su padre, de Don Justo, que de hecho, bueno, es algo curioso porque le favorecía en sentido de que le apoyaba, como por ejemplo para ir a robar huesos de un cementerio para que luego él pudiese hacer probatinas y demás. Luego también pues le ayudó a encontrar una sala de disección perdida en la huerta del viejo hospital de Santa Engracia. O sea que todo esto os lo podéis encontrar mejor explicado en la exposición, pero vamos, que son cosas bastante curiosas. Luego otro bloque es la Zaragoza de Santiago Ramón y Cajal, que pues ahí se aporta un pequeño plano de la ciudad y te explican un poquito. Tampoco en exceso, pero sí que los pisos por los que estuvo y demás. Luego ya Ramón y Cajal en la Universidad de Zaragoza. Iba desde las relaciones sociales, pues también incluye la orla, incluyen pues autorretrato, un autorretrato que se hizo con un esqueleto, el atlas anatómico también, que es bastante impresionante, luego lo comentaremos. Luego una escultura homenaje en 1922 por su jubilación, con visita del rey inclusive. Luego otro bloque son los honores aragoneses y en Zaragoza, y luego el por qué, pues el... porque le dan el certificado de hijo ilustre y predilecto en 1900, porque el hijo adoptivo, pero bueno, esto, insistimos, por aquí os lo decimos así un poco por encima, para que os pique el gusanillo si no habéis ido, pero tampoco queremos haceros spoilers constantes de su vida. Entonces, bueno, el siguiente apartado ya, pues un poco pues el dibujo, la pintura, la fotografía, los viajes que hizo, la escritura, un poco más su parte artística, ¿no? Luego las investigaciones, pues que fue el padre de la neurociencia y de la teoría neuronal, y luego pues te van explicando ahí cómo se le ocurrió mejorar un proyecto que luego comentaremos, y eso fue lo que desencaminó o terminó siendo su premio Nobel de 1906. Luego también se centra en los éxitos académicos, pues más en nivel de los honores y el Nobel. Luego también más allá de la ciencia, pues pues cómo se mete en política, qué papel tiene. Y luego, pues ya casi para ir terminando, pues los honores populares y su muerte, que de hecho luego lo comentaremos, pero incluye o puedes ver hasta su máscara funeraria, que es algo que impresiona. Y luego, pues también, como complemento, pues lo de la escuela neurológica, que es lo que hemos comentado, que estaba en una sala diferente, que no deja de ser también, pues, ver su repercusión alrededor, no solamente en su figura. Y luego, pues también, que de hecho nos llamó la atención porque estaba en la sala, la neurociencia en el siglo XXI, pues te iban contando ahí más o menos los avances que han habido, las vías que se están investigando, todo, lógicamente, en relación con lo que deriva, con lo que derivó de la investigación de Ramón y Cajal, que son cosas que no sé, la verdad es que estaban entretenidas. O sea que. Pero bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de los recursos. Pues los recursos que utilizan en la exposición son bastantes. En primer lugar, pues diarios, el expediente académico del propio Santiago Ramón y Cajal, papeletas de exámenes de su hermano, Pedro Ramón y Cajal, preparaciones histológicas, dibujos científicos, que habían también hasta 25, pinturas, tanto propias como de otros artistas, cuadros, también propios como de otros artistas, como el de la Guerra de Cuba o el retrato que le hizo Joaquín Sorolla. Y gente de la universidad, vídeos, como la inauguración de su escultura que se encuentra en el Paraninfo, que también hablaremos de ella. Fotografías, como una que realizó él, que es en la que se ve el pilar desde el puente de piedra. O la orla, ya comentada, la orla de cuando estudió en la Universidad de Zaragoza. También microscopios Zeiss. O la carta con Francisco Tello a pocos días antes de morir. E incluso la máscara mortuoria, que también se ha comentado antes. Y dentro de todo esto, pues lo que, bueno, nosotros destacamos lo que más nos llama la atención, que por ejemplo, pues fue el atlas anatómico, que encima es el atlas tamaño enorme, Sí, hecho a mano, es o sea, increíble. es una, vamos, es una joya, pero joya, joya. De hecho, lo podríamos haber puesto en joyita de la semana, pero bueno, es una pasada, es de verdad que merece la pena ir a verlo. Aparte, la exposición es gratis, es en el Paraninfo y es gratis, ¿vale? ¿Qué más luego nos llama? Ah, y el atlas es de 1879. Sí, y claro, él lo utilizaba como recurso didáctico en las clases, pero también tiene ese valor artístico, que es, como hemos dicho, increíble, que lo realizó con pastel y tizas de colores. Luego también nos llamó la atención el tema de, bueno, al menos a mí, bueno, no, realmente nos llamó la atención a los dos porque de hecho tú lo viste y Ah, dijiste, sí. esto es de verdad. Y dije yo, nada, ¿qué va? Pues sí. Casualmente coincidimos con, pues igual fue el coordinador de la exposición, que estaban dando una charla a más gente y tal, y Gente dijo, importante, además, sí. sí, y dijo, sí, este esqueleto lo hemos traído, que es una restauración de un esqueleto del siglo XX. Nos miramos con una cara de madre de Dios, no nos vamos a acercar más a esa zona, pero bueno, pero que, oye, que hay un esqueleto del siglo XX en la exposición. Sí, lo que no sé si sería el mismo esqueleto que sale en el autorretrato que tiene Ramón y Cajal, autorretrato con esqueleto. No sé si sería el mismo o no, pero bueno. Hombre, yo apostaría que es un poco más simbólico, ¿no? Porque si no, es un puntazo importante. O sea, dentro de lo que simboliza, que o sea, yo en el esqueleto, pues eso. A 5 metros me parece una distancia correcta, pero no sé, pues, simbólicamente me parece una pasada. O sea, a ver, la exposición está muy bien, que luego lo comentaremos en lo que respecta a documentación, materiales, no sé, la verdad, Todo, en sí. todo es una pasada. El Paraninfo está muy bien utilizado y todo lo que se incluye es útil y está muy bien presentado, que son cosas importantes. Que es, por ejemplo, en comparación con lo que dijimos la semana pasada de la exposición de Bauhaus. Que ahí ibas andando y te daba sensación de agobio porque había Claro, mucha era un espacio cantidad. mucho más pequeño. Aquí tienen 5 salas. Claro, igual de cantidad. Tampoco. Hombre, Ramón y Cajal tendrán más. Pero está mejor sintetizada. Claro, también hay que tener en cuenta pues, que aquí son 5 salas y en la Claro. Bauhaus son 2 paredes. Enormes, pero 2 paredes. Pero bueno, que también hay que tener en consideración porque hemos visto otras exposiciones que hay mucho espacio y está mal utilizado o hay mucha letra o. O sea que eso está bastante bien. Y luego también llamó la atención, o llama la atención cuando te acercas, hay una réplica del premio Nobel el que ganó en 1906, que no deja de ser una réplica, pero probablemente es el momento en el que más cerca, o sea, más cerca estemos de palpar un premio Nobel. Bueno, palpar tampoco, bueno, pero oler quizás, ni eso, porque está en una vitrina. Hombre, ver. Palpar visualmente. Sí. Lo aceptamos, vale. Y luego, algo que nos llamó la atención, sí, el tema de los autorretratos microscópicos. Mi parte favorita, creo. Había una zona en la que, bueno, estaba dedicada un poco a todo lo que hacía Santiago Ramón y Cajal, porque hacía de todo, pintar, fotografiar. Entonces había una sección de fotografía y me llamó la atención, bueno, nos llamó la atención, como una pequeña vitrina de cristal en la que había como 5 circulitos pequeñitos. Y descubrimos, ponía que eran autorretratos, o sea, los selfies de la época. Y había 5 autorretratos suyos microscópicos que solo te podías creer que era eso mirándolo con un microscopio. Que me imagino que así sería, pero sí, sí. A ver, aquí, siendo honestos, la verdad es que viste tú los puntos estos, sí, los autorretratos. Dije, ¿esto qué es? Y me dijiste, míralo porque no vas a creer lo que son. Y claro, yo vi 4 puntitos y dije, pues yo qué sé. ¿Muestras de algo? Pues no. Cualquier cosa. Y luego ya selfies. Y luego ya me acerco y lo miro y digo, ostras, ojo, cuidado, Ramón y Cajal, no paraste quieto, ¿eh? O sea que, y bueno, mayormente de recursos, pues los que, todos los que hemos comentado y de los que, claro, nos han llamado más la atención, pues estos que hemos dicho, pues el Atlas, el esqueleto, el premio Nobel, los autorretratos, pero vamos, que otra cosa no, pero la verdad es que recursos hay bastante, o sea que en ese sentido... Es bastante complementario, está bastante bien. Y luego ya vamos a la salsilla, que es lo que más nos gusta, esos varios, que encima en esta ocasión hay unos cuantos. O sea, no vamos a mentir que es prácticamente una hoja y eso que lo hacemos súper esquemático. Porque son 5 salas y en el Paraninfo, entonces... Y Santiago Ramón y Cajal, son muchas cosas que indican ya mucho. Vale, empezamos. Santiago Ramón y Cajal. Eso. La I, porque él no se llamaba... La gran duda durante toda la exposición. Claro, o sea, porque vas al principio, bueno, esto es un poco de spoiler, pero si vas, pues se termina, es un spoiler que se termina muy rápido. En la primera sala ya se termina. Ramón y Cajal, dices, vale. Y luego ya ves el árbol genealógico y ves que es Ramón por un lado y Cajal por otro. Sí, 2 apellidos. Resulta que está ahí, pues por lo que se ve, pues es una forma de diferenciar. Y que debe tener algo, una cierta tradición aragonesa o por ahí. Bueno, eso lo pone en una fuente informacional de internet, que no hace falta decir el nombre, que lo conocemos todo Dios. Entonces, ¿hasta qué punto te lo crees o no? Pero bueno, que no deja ser curioso el Ramón y Cajal, porque, claro, todo el mundo es Santiago, Ramón y Cajal. Y luego dices, a ver, si es Ramón y si es Cajal, ¿de dónde ha aparecido ese ahí? Que es una chorrada, pero dices, a ver, aquí claro, el nombre... Que para se diferenciar que Ramón no es el segundo nombre, sino es el apellido del padre. Entonces, claro, que no es Santiago Ramón, que es Santiago y de apellido Ramón y Cajal. En fin. No sé, curioso, sí. Y luego también es curioso, bueno, hemos dicho que íbamos a intentar no hacer mucho... Bueno, no sé si hemos dicho que íbamos a intentar no hacer mucho spoiler, pero es que si comentamos... Comentar una exposición es lo que tiene. Ya lo sentimos, pero spoilers caen. Una cosa que nos llamó bastante la atención es que fue bastante macarrilla de pequeño. De hecho, en la exposición se destaca y, bueno, de hecho hay una frase que pone que fue célebre por sus gamberradas en Ayerbe, que de hecho fue encarcelado, que es una cosa que telita marinera, ¿eh? O sea, un premio Nobel... Todos los genios tienen un pasado detrás. Pues sí. Esperamos que, o sea, tú dices un premio Nobel... De 1906. Es que la fecha ya al final se te queda guardada. Y, oye, gamberradas de pequeño en la cárcel. Qué cosas, qué cosas. Pero bueno. ¿Y qué más? Bueno, aparte, simplemente comentar que pues Santiago Ramón y Cajal le daba todo. Era un todoterreno polifacético. Como hemos dicho, bueno, evidentemente el Nobel en Medicina, pues no hay mucho más que añadir en cuanto a esa labor. Pero también, de nuevo, destacar que hacía fotografía, como los micro... autorretratos que hacía, o vistas del Pilar, dibujo, pintura, también hacía bodegones, también fue escritor, que en la zona de la biblioteca pues hay una serie de publicaciones que hizo, como charlas de café, recuerdos de su vida o su mundo visto a los 80 años, con lo cual estuvo publicando durante toda su vida. Que este hombre no paró. Es que yo no sé es como cómo cuando, le daba tiempo a todo. Es como cuando salimos de la exposición de Moneo, que dices, pero a ver... ¿Cómo te ha dado tiempo a hacer tanta cosa? Bueno, pero Moneo se centraba solo en arquitectura y... Bueno, pero este... Es que... No, pero aún así... O sea, sí, aún así, aún así. Es que Moneo, ¿cuántos proyectos ha tenido desarrollados y no desarrollados? O sea, es que es una pasada, pero es que, bueno, pero encima es que lo de Ramón y Cajal es que es un tío, o sea, es lo que hemos comentado, es que le daba todo, o sea, en medicina... Y lo hacía bien, qué rabia. En medicina, un genio. Fotografía, sobre todo el tema de los autorretratos, que lo comentaremos ahora en un poquito, también los hacía bien. Luego el dibujo, que de hecho había... ¿Cuál hubo? Uno de un bodegón... Bueno, había un par que encima están, sí, en la exposición, es que... creo que era un bodegón, sí, que... No creo, no. Era un bodegón que me gustó mucho, además. O sea, el tío pintaba bien. Que sí, que hacía todo bien. Es una rabia. Escribir, que de hecho nos quedamos con las ganas, porque yo no lo he leído, lo del mundo visto a los 80 años. A mí, sí, a mí sobre todo me interesa el de Recuerdos de mi vida. Ese debe ser muy interesante. Que eso, conociendo ahora más de su vida. Si nos estás escuchando y vas a la exposición, seguramente te quedarás con las mismas ganas que nosotros. O sea, que ya lo sentimos porque vamos a ir a cualquier biblioteca municipal a quitarte el libro antes, pero que es una cosa que ya veréis o ya verás que es bastante tentadora, por así decir. Luego, bueno, iba a decir que lo vamos a hablar más tarde, pero lo hablamos ya. Un fan empedernido de los selfies y los autorretratos, que es una cosa que llama muchísimo la atención. O sea, nosotros, al menos durante toda la exposición, es que es una pasada. O sea, el tío veía una cámara y ponía la cara. Es que era grandioso. Es que toda la documentación de imágenes suyas son todas canelita. O sea, desde las que se ven en esas reproducciones que hemos dicho que ponen en grande a lo largo de la exposición, pues todas siempre con un saber posar y una elegancia que también, qué rabia, es que me da mucha envidia este señor. Pero es que además no era solo en fotos, es que en los vídeos... En vídeos. En los vídeos también. De hecho, en la sala... que sale luego la escuela que deja Ramón, sí, y Cajal, hay un vídeo que sale con más gente y de 7 personas el único que está mirando todo el rato a la cámara es él. Y ahí era mayor, o sea que esto no solo joven, no, no, hasta... No, no, o sea, que le gustaba la cámara a don Santiago, pues, pero es que encima salía bien. Pero es que encima salía bien, claro. Que de verdad, ay, qué rabia. Bueno, luego... la autodescripción, bueno, es un poco para contrapensar, o sea, contra un poco de contrapeso, ¿no? El tema de los autorretratos, pero luego cómo se describía él mismo, cómo describió a su mujer, que eso no lo vamos a decir, porque eso sí que queremos que lo leáis directamente en la exposición. Sí, que son cachitos del libro de Recuerdos de mi vida, que hemos dicho. Correcto, y la verdad es que son muy, o sea, no, vamos, son 4 o 5 líneas, no, o incluso menos, pero está muy bien redactado y es bastante significativo. O sea, nosotros, sí, lo leímos porque encima está al principio de la exposición y la verdad es que nos gustó mucho. Pero... Sí, dice mucho de cómo debía de ser, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Luego, también, el tema de neuronista hasta el final, que esto lo hemos puesto como idea, y es que el tío estaba obcecado en las neuronas. De hecho, hay un libro en la biblioteca de... Bueno, hay 2 libros destacados y luego un busto. Uno de los libros es una recopilación de... O recopilación o un libro que él escribió de propio. Pues eso, un año, 2 o 3 antes de morirse. Sí. Y era un... Que tengo yo razón. Que aquí las neuronas. Y es que si le dieron el Nobel sería por algo, ¿sí? Sí, sí, no, pero el tío, o sea, súper... cabezón, eso no me sale la palabra, cabezón aragonés. Aparte del gracejo aragonés, que lo del gracejo aragonés no es algo que nos hayamos inventado, ¿vale? En la exposición, en uno de los vídeos... En el vídeo que hemos dicho antes, precisamente, sí. Pues ahí sale lo del gracejo. Don Santiago Ramón y Cajal exponiendo o mostrando su gracejo aragonés, que nos hizo también mucha gracia, y el tío no dejaba de mirar la cámara. Y su cabeza venerable. Es que es maravilloso ese vídeo. De verdad, merece la pena, ¿eh? Esos vídeos, vamos, son... Luego, ¿qué más? Ah, las frases, que nos llamó la atención una, que estaba en el cuadro de su jubilación, que fue el 1 de mayo de 1922, creo. Vale, pues ese año. Y, bueno, lo hemos acortado, pero un poco, además, pues nos viene bastante a colación con el programa. Y la frase es, más o menos, ya he dicho tantas veces que el problema de España es un problema de cultura que urge cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro. Esto en la foto que tiene él, o que la foto que publicaron suya, el día que se jubilaba. O sea, sí, un texto escrito a mano, justo debajo de la foto, ¿no? Estaba a mano, creo. Que no sabemos... Bueno, tampoco me fijé si era su letra. No vi la firma, entiendo, la verdad. Entiendo que sí que lo escribió él. Pues... iremos a comprobarlo otra vez. Sí, volveremos por tercera vez. No, pero, o sea, es que son frases que... son no muchas palabras, pero no sé. Yo por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con Ramón. Y fíjate, pues que han pasado 100 años, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, es que... o sea, el tema de estas cosas es que han pasado 100 años y seguimos exactamente igual. Entonces, bueno, en fin. Sí, da que pensar. Sí. Luego también el tema de la autodescripción, que lo hemos comentado antes, pero es que el señor también tenía... un poco de spoiler, va. También tenía ironía, sarcasmo... Sí, o sea, se notaba como que tenía confianza en sí mismo, y pero muy guay. Confianza y un torso... unos pectorales monstruosos. Pero, o sea, un torso de... ponía la medida. 112 centímetros. Esa medida no se te olvida. 112 centímetros de torso. Pero, o sea, es que todos estos datos están en la exposición. O sea, que por eso la recomendamos, porque es que, aparte de aprender la vida de Ramón y Cajal... y de su papel en la, sí, en la medicina y en, claro, la Universidad de Zaragoza, también estos detalles de la vida son muy curiosos y de alguna manera te acercan más a la figura. Y que también te ríes, que es algo, claro, que vas a una exposición y normalmente no te ríes, que porque muy cercano. Hay tanta información que dices, a ver, ¿y esto lo tengo que memorizar? O porque es que luego voy a salir y para tanto no me da. O sea que en este sentido es bastante amena. Y bueno, yo y creo... no más spoiler de eso. Sí, vamos a intentar. Luego también, quitando las frases, que aparte de estas que hemos dicho, bueno, realmente hemos dicho la del cuadro de su jubilación y las autodescripciones. Ya yo pasaría al tema de los momentos, porque sí que se ven momentos bastante diferenciados que fueron muy importantes en su vida y que en la exposición se explica bastante bien, como el tema del Congreso de Berlín de 1899, que el tío coge, porque encima lo pone con su dinero y va a un Congreso de Berlín, y entonces ahí sí que no os voy a contar nada más, porque así os vais a la exposición, pero así ya empieza a meterse en el mundillo médico más a tope. Y es bastante interesante, la verdad. Luego, el tema del homenaje en el Paraninfo. Sí. Que se montó toda la que por se montó. Por la jubilación. Por la jubilación, el busto. Claro, que... era como la inauguración del busto, ¿no? Que fue hasta el rey, cuando... este homenaje. Y pero creo que él no fue, ahí, ¿no? Ahí está el tema. Es que en uno de los textos que se pone, en uno de los documentos, vamos... yo al menos entendí es que... es como una explicación de por qué no va. Entonces entendimos que no fue a su propio homenaje, pero que sí que fue, por ejemplo, el rey de España. Claro, o sea que es no sé. La verdad es que son cosas que, bueno, por lo menos en la exposición, a ver, igual no reírte, pero dices, ostras, hay que tenerlos también, que viene el rey, viene todo Dios y no voy. Y encima te han hecho un busto... que pesara eso, madre de Dios. Es una escultura, no un busto, una escultura entera, sí, sí. Sí, sí. Que ahí está, en el Paraninfo. Y de hecho hay una réplica en la exposición. Sí, una maqueta, ¿no? Más pequeñita. Claro, ya que en el Paraninfo no la puedes ver de cerca, porque igual las escaleras siempre están cortadas. A la planta arriba no puedes subir normal. Bueno, ya, yo en algunas ocasiones sí que he subido, pero... Hombre, la gente pro, pues a veces puede subir, pero la gente de normal no. No, es verdad, sí que suele estar cortado. El paso. Pero bueno, entonces así en la exposición pues podéis ver el busto más de cerca en una vitrina, como hemos dicho antes. Luego también hay que remarcar, también lo hemos dicho al principio, que lógicamente es una exposición montada por la universidad. Entonces es universidad para arriba y universidad para abajo. Que en este caso está bastante justificado porque, bueno, Ramón y Cajal estuvo intrínsecamente ligado a la universidad. Pero bueno, que... es que la exposición va sobre eso, o sea, el título no te miente. Claro, pues... o sea, por eso, o sea, pero que sabiendo de dónde entras, porque ya con el título te lo hice, pero que luego que dentro que seas consciente. Porque sí. O sea, yo vi el título y dije, bueno, tampoco será... pero claro, o sea, sí, sí, es Universidad de Zaragoza para arriba y Universidad de Zaragoza para abajo y... y que además lo hacen en lo que fue la antigua Facultad de Medicina, o sea, está todo... todo está pensado. Está todo pensado, sí, sí, la verdad es que sí. Y luego... ah, el chaparrón de... es que esto es literal, ¿eh? El chaparrón de distinciones y agasajos por la jubilación el 1 de mayo de 1922. Vamos, que hasta que no te mueres no hablan tan bien de ti. Como tantas veces. En este caso, hasta que no te jubilas, pero sí. Es que, sí, la jubilación, pero luego en la muerte también... Bueno, claro, pues como tantas leyendas... Claro, o sea, es que en este caso pues... Que se forman casi después de la muerte. Os podéis imaginar, volviendo un poco a lo menos filosófico, que aquí la compañera se ha venido muy filosófica, pues os podéis imaginar pues con la jubilación y después pues todo... todos los honores que les dieron, bueno, que le dieron, diplomas y demás. O sea, que es, también es una cosa de... social, ¿no? Más que de Ramón y Cajal en este caso es el... cuando te jubiles, cuando falleces, pues todos los premios que te dan. Bueno, luego, de hecho, hemos dicho lo de Pilar Miró en el Festival de Cine. En el Festival de Cine, o sea, es que son cosas de... que es, está muy arraigado y, bueno, pues parece que lo que se tiene hasta que no se pierde, no, uno no se da cuenta de las cosas, pero bueno. Y luego también nombramos... Es filosófico ahora. Había que haber aquí un intercambio, que si no. Luego, el tema de los folletos, que está, o sea, la idea es simple. Sí, suelen, es la que suelen hacer siempre con las exposiciones, que son como elegir 3 o 4, en este caso, fotografías o cuadros que representen a la exposición y poner por detrás pues toda la información de la expo. Y así pues también la puedes usar de póster en la habitación. Sí, porque además, si mal no recuerdo, había 4 tipos. Sí. Uno es el Atlas. Sí, es verdad. Una hoja del Atlas. Luego sí. La foto de la orla. Sí. Un autorretrato. Sí, el de Sorolla, creo. Creo que era el retrato que hacía Sorolla. El cuadro. Puede ser, sí. Y luego había otro más que no me acuerdo. Y luego un dibujo anatómico, me parece. De los tantos que hay en la exposición. De neuronas o derivados, sí, algo así. Cosas que no entendemos. Sí, cosas que vemos que... ¡Ay, qué bonito este dibujo! Que no entiendo, pero bueno. Pero que el folleto que está muy bien, ¿eh? La verdad. Bueno, de hecho nosotros nos llevamos uno de cada tipo cada uno. O sea que nos tiene que gustar mucho porque tampoco hacemos gasto en balde. Pero bueno, vamos un poco ya a la conclusión porque si no... Sí. Ya, bueno, os lo hemos dicho previamente. Nos podríamos pegar 10 horas tranquilamente hablando de... Bueno, igual 10 horas no, pero 9 y media sí. Porque la exposición está muy bien. Ramón y Cajal pues no deja de ser una figura muy importante aquí en Zaragoza. Que encima en este caso sí que estuvo ligado en Zaragoza. Que hay otros personajes que pisaron Zaragoza y se piraron en cuanto pudieron. Entonces, pues bueno, la idea de la exposición, así un poco en conclusión. Que hay que ir con tiempo. Porque no dejan de ser 5 salas. Y cada sala tiene su cosilla. Y si quieres leer todo, pues toda la mañana tranquilamente. Por lo menos 2 horas, 2 horas y media. Sí. Por lo menos. Si quieres ir relajado. Lo que tú quieras, pero sí. Si vas con ganas de eso, de aprender y leer todo, pues... Y de andar. Y de andar, claro. Que no es, o sea, no es un recorrido muy extenso, pero todo el rato es que de pie... Que ver exposiciones cansa mucho, porque te vas parando, sí. Luego, pero bueno. Luego vuelves para entender una cosa... O vuelves porque no te has enterado, simplemente. Luego, ¿qué más? Que es muy buena, bueno, lo hemos dicho también, que es muy buena con el tema de la documentación de todo tipo. Claro. Con el tema de los recursos más, pues el tema del microscopio Zeiss, creo que era. Sí. Pues tener esas cosas, pues... Ese patrimonio tecnológico. Claro, luego el tema de hasta las notas de su hermano Pedro. Sí. Expedientes académicos de Santiago, o sea... Sí, la labor de documentación es brutal. Tanto desde la Universidad de Zaragoza como el legado Cajal, el CSIC, que también muchos objetos los traen de allí. Pero vamos, que en definitiva que es una exposición que está muy bien, sí. Que la verdad es que recomendamos ir, que ya lo hemos dicho, pero volvemos a decir que está hasta el próximo 5 de enero, creo que era. Sí, lo hemos dicho. Lo revisamos en un momento, pero sí. 11 de enero de 2020. Bueno, pues fijaos si aún tenéis tiempo, aún más del tiempo de que pensábamos. Sí. Y así bajé los turrones, que tampoco viene mal. Y bueno, eso que es una exposición que nos gustó mucho, que... Bueno, pues hay que ir con un poco de calma, con ganas de aprender, porque vas a aprender algo, te guste o no. Y con calzado... ¿Cómodo? Calzado cómodo, pero vamos, que en definitiva que es una... Probablemente es de las mejores exposiciones que hemos visto en lo que llamamos de programa. Iba a decir de año, pero tampoco, de programa. La verdad es que el Paraninfo siempre hace exposiciones súper interesantes y con el presupuesto, pues el que tenga, que será limitado, porque claro, va vinculado con la Universidad de Zaragoza, y aún así, pues jolín, pues estas exposiciones, es un orgullo que estén aquí en Zaragoza y tan cerca para ver y gratis, así que recomendamos otra vez que vayáis a verla. Y dicho todo esto, ya que pues vamos a optar por ir un poco más cortitos, porque si no podríamos estar aquí toda la vida, sí. Vamos esta vez sí a hacer agenda de la semana. Breve, pero sí. La agenda de la semana. Pues empezamos un poco de exposiciones. Señalar que hoy en el Museo Goya se inaugura la exposición, o se ha inaugurado ya, de Rubén Savandic, la pintura flamenca en la colección Gerstenmayer, hasta el 16 de febrero de 2020. Y en el IAC Pablo Serrano está la exposición La jaula se ha vuelto pájaro, de Teresa Ramón, hasta el 29 de marzo de 2020. Y mañana inauguran otra, la de Elementos para un discurso, de Antonio Fernández Alvira. En cuanto al cine, queremos destacar la Filmoteca de Zaragoza, que continúa con el Jazz Cinema, la segunda muestra de cine palestino y el Festival de Cine de Zaragoza, que ya hemos comentado. Y el ciclo de cine mudo con piano en vivo. Esta semana la película It, de Clarence Batch, en el Salón de Actos de Elice. En cuanto a varios, la verdad es que esta semana viene bastante cargadita. Tenemos un nuevo evento más dentro del Piloto Rojo, este ciclo, que en este caso es Ojos como Cámaras, que se celebrará en Etopía el próximo viernes 15. Luego el sexto Festival del Circo, Ciudad de Zaragoza, que está hasta el 17 de noviembre. Luego la exposición de Bauhaus, que no únicamente la exposición, sino que se ha planteado un ciclo de conferencias, también de cine, mesas redondas y exposiciones, que se desarrollará en la sala Pilar Sinués del Paraninfo y el Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y cuya programación se extenderá hasta el próximo 27 de noviembre. Luego también tenemos el 24 o 24 Festival de Cine Zaragoza, como hemos dicho, del 14 al 30 de noviembre. También, como dijimos la semana pasada, el Festival Rasmia, este festival de poesía joven de Zaragoza, que estará hasta el próximo 7 de diciembre. Y luego, en lo que respecta a la carrera del gancho, pues tenemos en el Pajarico, en Pignatelli 30, hasta diciembre. Luego, ya en lo que respecta a música, que la verdad es que esta semana viene también cargadita, el próximo día 14, es decir, el jueves, tenemos el espectáculo Mucho Noir Club en La Lata, que lo recomendamos porque es una de estas cosas que no se suelen ver. Luego también, que tampoco se suele ver, el Weird Omen, que es una banda que viene de la mano del Psychfest o del colectivo Analog Love, y que será un concierto en Las Armas este próximo jueves. Y luego ya el viernes tenemos, pues como hemos dicho, el concierto de Red Balain en Las Armas y el de Zahara en el Teatro de las Esquinas. Luego el sábado tenemos a Tyler Ramsey, quien fuese miembro de Band of Horses, en La Lata de Bombillas. Y el 17 volvemos a tener una nueva celebración en el Centro Cívico de Delicias del ciclo Bombo y Platillo. En este caso tenemos a Eri Wanda. Y también, hablando de ciclos, dentro del ciclo Desconciertos, que ya hablamos de él, creo, hace 3-4 programas, que es un ciclo que se desarrolla en la Sala López, pues tendremos el próximo domingo a Inmateria. Y esto en lo que respecta a música. Pues con todo esto, que la verdad es que no ha sido poco, aunque podría haber sido, como hemos dicho, bastante más, terminamos el programa 10. De nuevo, muchas gracias por el apoyo en redes sociales y sobre todo por escucharnos, ya sea en directo, los martes de 8 a 9, o a través del podcast, disponible en iVoox o Radio Topo. Ahora os dejamos con Hoy la bestia cena en casa, de Zahara, que estará el viernes 15 en el Teatro de las Esquinas. Hasta la semana que viene. Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas con tiento, como lo haces desde el estrado. Tu retórica de colegio privado es de cambio.